Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sonser Z y les doy como de costumbre la bienvenida a este podcast de corta duración. Y este es el episodio 183, donde pues de nuevo retomaré un tema sobre anime, pero ahora sobre un cierto contenido recurrente en anime que puede resultarles interesante. Vamos al audio de intro y empezamos. ¿Nande Johnson ga iru nda? Kichi. Teammate da yo. Watashi ga mushi ni shika kikoenai denpa de ayatsureru you ni shita nda. Kotoba mo hitokoto da kedo shabereru yo. Jackin. Bueno, y en este episodio hablaré sobre más que nada ciertos episodios de anime que tienen algo en común, algo especial, y que aparecen en muchas, han aparecido en muchas series de anime. Me refiero a los episodios especiales de béisbol. Es un tema que es más o menos recurrente en la mayoría de series de anime, y sobre todo en las de larga duración, donde como que muy fuera de contexto, de repente por alguna situación o por algún pretexto, alguno de los personajes deciden tener un encuentro, un partido de béisbol, aunque la serie no trate de deportes, pero simplemente pues por el hecho de competir y pues de tener todo tipo de situaciones tanto divertidas como chuscas, donde de repente sacan de contexto, pero de alguna manera usan todo el entorno, el contexto del béisbol, para hacer un episodio divertido. Y bueno, empecemos. He de mencionar que a lo largo de la historia de series de anime, existen muchísimas series de anime que tienen un episodio específico de béisbol, muchísimas. Yo más que nada les daré unos cuantos ejemplos de series que he visto y que recuerdo que sus episodios sobre un partido de béisbol fueron memorables por alguna u otra razón, y que sirven como ejemplo y también como recomendación para que los vean, y pues también para darles esta observación de que pues es un tema recurrente esto de hacer de repente, sin ninguna justificación, de repente un episodio de béisbol en muchas series de anime. Empezamos como primer ejemplo. La serie Samurai Champloo, esta serie de principios de los 2000, donde estos dos Ronin, estos dos samuráis sin señor feudal a cual les sirvan, por diferentes circunstancias se terminan acompañando a una chica en su travesía para buscar a cierta persona. Y pues sirven también como su guardaespaldas de esta chica. El chiste es que entre los muchos locos episodios de esta serie, porque hay que mencionar que esta serie es una mezcla bastante curiosa, donde si bien vemos pues un Japón feudal, también de repente meten cosas modernas en esta serie bien extraño. Por ejemplo, creo que en el segundo episodio es cuando de repente aparece un maloso con un tipo acompañándolo haciendo beatboxing y rapeando y así de repente elementos así occidentales que no son propios de Japón y que son más bien de la actualidad, de repente así insertaban en esta serie. Entonces pues imagínense en Japón feudal, y que de repente en su travesía se topan en una villa donde resulta que están asentados unos inmigrantes de Estados Unidos que resultan ser jugadores de béisbol. Entonces estos gringos, porque son de Estados Unidos, una forma de burlarse de los japoneses pues es retal, ¿no? Son partido de béisbol, y pues ellos, sin tener idea de qué se trata eso del béisbol, pues los barren y les y se burlan de ellos. Entonces, pues en este episodio, pues los dos protagonistas, los dos samurái protagonistas, los dos espadachines protagonistas, pues les se molestan con estos tipos y pues le entran a retarlos en béisbol. Entonces, pues ellos, sin idea de qué trata el béisbol, más o menos medio van entendiendo las reglas y empiezan a jugar a su manera, y se arma todo un caos donde incluso a veces llegan a batear, en vez de usar un bat, usan sus espadas, o luego, por ejemplo, si algo no les parece en el partido, en vez de seguir las reglas, de repente empiezan todo una escaramuza, una pelea ahí. Y de hecho el episodio termina de forma bastante caótica, donde es un enfrentamiento abierto entre, pues, los japoneses, el equipo de japoneses, que es bastante extraño porque, para variar, con muchos de estos episodios de béisbol siempre hay un elemento extraño, raro, chusco, y según recuerdo, el equipo que conforman los japoneses es bastante inusual. Creo que hasta un animal ahí está metido ahí como parte del equipo. Y el chiste es que se arma todo un caos, se termina siendo algo chistoso y algo también violento este episodio, que la verdad encaja bien con el humor, con lo irreverente de esta serie de Samurai Champloo. Entonces se los recomiendo. Siguiente serie que también insertó su episodio de béisbol, que también fue memorable, es Haruhi Suzumiya, la melancolía de Haruhi Suzumiya, o Haruhi Suzumiya no Jutsu. Recordemos que esta serie es de esta chica, bastante inusual, bastante, pues, con hábitos fuera de lo común, y que por lo regular, pues, es tan quisquillosa con el trato con la gente que no con cualquiera hace amistad. Entonces, pues, forma su propio club, bien inventado, sacado de la manga, donde recluta a diferentes personas para hacer cualquier ocurrencia que tenga en cada reunión. De repente montan un negocio, de repente se vuelven detectives, son actividades a capricho de Haruhi Suzumiya, que pues se autoproclama presidenta de este club en la escuela. Y una de sus actividades, de repente, que se le ocurre, es que vayan a retar a un equipo en un partido de béisbol. Entonces, pues, todos los miembros de ese club se entrenan y se preparan para enfrentar este partido de béisbol. Y tanto vemos el entrenamiento, que a veces es muy absurdo y con mucho fanservice también, y ya al final un partido donde pues lo enfrentan de forma bastante inusual, y el resultado es bastante extraño en cómo termina ese partido, donde, pues, obvio, otra vez tenemos un equipo bastante extraño, y donde muy seguramente tenemos muchos jugadores que de repente no hacen lo que se supone deberían hacer en sus posiciones en el equipo de béisbol. Un episodio también bastante sacado de onda, pero pues nada que no nos extrañe en esta serie de Haruhi Suzumiya, y donde, como dije, tenemos buena comedia y también algo de fanservice, que es uno de los elementos constantes en esta serie. Siguiente serie que tuvo también su episodio de béisbol, Dorohedoro, esta serie de Netflix, de este cazarrecompensas llamado Caimán, un tipo que por un hechizo mágico adoptó la forma física de un reptil, de un caimán precisamente, o sea, por un cuerpo más o menos humano, pero la cabeza y la piel de un reptil, y que se dedica a cazar hechiceros, y sobre todo también para encontrar a aquel que le lanzó esa maldición que lo convirtió en lo que es. Y bueno, esta serie es un tanto de humor negro, porque hay muchas cosas bien violentas que suceden, pero que las manejan en un tono mucho de comedia, y pues sí, es mucha violencia y acción, y de repente situaciones súper extrañas, raras, sobrenaturales sobre todo, y donde entremezclan magia, demonios, tecnología. O sea, es un mundo bastante extraño donde pues más o menos conviven hechiceros y gente normal, y donde pues los humanos se defienden con tecnología y los hechiceros tienen tratos con los demonios, pero para fortalecer su magia y sus hechizos atacan sigilosamente a los humanos. Y bueno, hay un episodio donde dos sectores de la ciudad se retan entre sí en un partido de béisbol. Lo curioso es que como esta ciudad pues es un tanto caótica, como en ruinas, como decadente, donde todo mundo vive como entre chatarra y todo eso, pues el campo de béisbol más o menos es así, medio improvisado en un lote baldío, y donde no falta el peligro, porque resulta que de repente en cierta sección del campo se pueden caer, salir del terreno, y hay un como precipicio y pues quién sabe qué les pase. Entonces está por ese lado. Luego uno de los hechiceros de incógnito, una chica hechicera, de repente pues ella haciéndose pasar de incógnito, terminan contratándola como porrista del equipo, y donde le ponen un traje de tiburón porque es la mascota del equipo, y pues hace todo tipo de tonterías con ese traje de tiburón. Y mientras tanto, el partido de béisbol, pues aunque más o menos se desarrolla de forma normal, tiene sus momentos de riesgo, de peligro, porque pues los integrantes de los equipos también no son normales. Por ejemplo, uno de los integrantes del equipo es una especie de mutante, como un insecto, una cruza de insecto y persona, que puede ponerse violento. Y pues lo controlan por electrodos o algo así, y se pueden jugar para el equipo. Y aparte pues los equipos no juegan también de forma muy muy honesta, entonces hay mucha violencia, y de repente sí se dan sus golpes y todo tipo de acciones sucias. Y pues es un encuentro que es entre partido de béisbol y combate. Está chistoso por todas las situaciones extrañas, chistosas, de humor negro y de violencia que suceden en este episodio en Dorohedoro. Siguiente serie sería la de Osomatsu-san. Esta serie, que pues de por sí es pura parodia y comedia, que es la secuela de Osomatsu-kun, pero ya con los protagonistas, estos quindillizos, que Pues originalmente la serie original eran unos niños y en esta versión pues ya son unos adultos desempleados y sin metas en la vida. Y y pues resulta que el episodio final de una de las temporadas es precisamente un partido de béisbol, pero un partido de béisbol completamente absurdo, donde desde el propio inicio del partido es todo una calada. Tenemos incluso algunos de los personajes sirviendo de narradores, haciendo comentarios bastante absurdos. Y por ejemplo, algo que es muy común al inicio de los partidos de béisbol es que suena una sirena como de ambulancia para marcar el inicio del partido. Y uno de los personajes, que es bien escandaloso, hace el sonido de la sirena. Así vi todo bien absurdo. Y luego los quintillizos, pues son todos los miembros de su equipo, pero todos ellos son unos incompetentes y cobardes. Entonces, pues terminan metiendo la pata de muchas formas, decepcionándose, dándose por vencidos, no, todo tipo de relajos. Y luego y según ese partido, es el definitivo para que se conviertan en unos héroes estos quintillizos. Y pues todo tipo de situaciones lamentables, de humor negro, humor ácido un poco. Y como pues forzan a estos para que jueguen mejor el partido y traten de ganar, porque de por sí el simple hecho de que puedan jugar y jugar bien es todo un logro para sus amigos, que pues los respaldan, los apoyan. Incluso la chica linda de esa serie, Totoko, les ofrece un gran premio, un sexy premio, si logran ganar. Entonces, pues también está el lado pervertido y de fanservice por ese lado, el incentivo para que ganen el partido, y que se están enfrentando a unos alienígenas que pues llevan todas las de ganar, y pues nada más es ver cómo los humillan de la forma más absurda a estos personajes. Pero eso es lo chistoso de esa serie. Otro episodio memorable de béisbol es en la serie de DNA, Brand New Animal, de Netflix. Esta serie, donde pues resulta que empiezan a existir o a descubrirse que existen personas o animales con apariencia humana entre la gente, pero son discriminados. Entonces pues ellos deciden crear su propia ciudad donde pues ellos viven libres y protegidos y fuera del alcance de toda la sociedad que los discrimina. Entonces pues se dan todo tipo de problemas sociales y situaciones entre estos animales, pues tratando de convivir en su propia ciudad, y donde también hay una cierta conspiración detrás del gobierno de esta ciudad. Bueno, el chiste es que el episodio en específico de béisbol es pues la chica protagonista, que tiene una apariencia de un tanuki, pues tiene recién descubrió la habilidad de que puede transformar su cuerpo para sacar pues fuerza y poder ser más poderosa y más hábil. Entonces pues se encuentra con un grupo de chicos de su barrio que si pierden van a quedar muy endeudados. Entonces decide ayudarlos. enfrentando este partido, ya que aunque hay una liga de béisbol en esta ciudad, la verdad detrás de esta liga de béisbol es que todos los equipos en sí juegan por apuestas, porque ahí pues son, así que es aceptado desde cierta normalidad que se apueste entre los equipos de béisbol. Entonces pues se une este equipo de béisbol, que es el que es considerado más débil, el que va a perder, y pues los apoya siendo una jugadora más. Entonces primero los anima para que pues levanten los ánimos y pues tomen valor para buscar la victoria contra el equipo que van y que es uno de los equipos más poderosos de esa liga. Pero lo chistoso y el caos que se desata es cuando ya en el partido pues empiezan a verse en desventaja y también empiezan a hacer trampa el equipo contrario. Entonces ella pues viendo o sintiendo el coraje de cómo se aprovechan de sus compañeros de equipo, pues despierta sus poderes ocultos y empieza a transformar su cuerpo. Y de repente, por ejemplo, saca unos brazos enormes y saca un batazo de home run. O de repente cuando batea, sus piernas se transforman y empieza a correr como una chita. O sea, empiezan a caer todo tipo de situaciones exageradas, porque la animación además contribuye con esto, donde pues toda la animación es fluida, pero vemos estas secuencias de transformación del cuerpo de la protagonista. Y esto aderezado con una narración del propio partido, donde pues vemos todo tipo de expresiones ahí o exclamaciones de ¡oh, miren la asombrosa chica! Y quién sabe qué. Y, o sea, le agrega más emoción y cierta gracia y sentido de chusco de ese partido, donde termina obviamente también convirtiéndose en un caos y donde pues los rivales también empiezan a hacer todo tipo de cosas fuera de lo deportivo para detener a esta chica para que no gane ese equipo. Y y el resultado final del partido resulta siendo un fiasco. Pero toda la experiencia del episodio te quedas, ¿no? O sea, te sorprendes por todas las jaladas que empiezan a pasar, que prácticamente es como sacar una caricatura de Looney Tunes o algo así. Ese episodio que resulta bastante gracioso y divertido, la verdad, un episodio divertidísimo que recomiendo muchísimo. Y por último, otra serie con episodio de béisbol, que este episodio se prolongó por 2 episodios, fue la de Jujutsu Kaisen. Esta serie donde pues tenemos pues que hay exorcizadores o gente que pelea contra demonios, humanos que pelean contra demonios que tienen poderes sobrenaturales para sellarlos y para derrotarlos. Entonces y que pues asisten a escuelas especiales para prepararlos precisamente para pelear contra demonios. Entonces pues resulta que había un torneo donde sirve como de entrenamiento, donde 2 academias diferentes se enfrentan en combate para pues para así que como entrenamiento y también para pues para también como competencia para ser reconocidos los diferentes estudiantes con sus capacidades. Pero resulta que este combate debido a la intervención de demonios fue saboteado y no se pudo completar de manera satisfactoria. Entonces para terminar esta competencia pues deciden organizar un partido de béisbol. y es donde vemos pues cómo estos personajes de esta serie de acción, que es prácticamente una serie shonen de acción, pues usan sus habilidades de combate, pero ahora para ganar en este partido de béisbol, donde pues van a estar obviamente haciendo todo tipo de movidas, jugadas exageradas, extraordinarias, sobrenaturales, donde los lanzamientos de repente son súper rápidos y poderosos y hasta peligrosos. Unas bateadas que hacen perder la bola muy muy muy lejos, luego cuando corren a las bases, todo tipo de cosas que hacen para detener a los corredores, o sea, y cómo usan sus habilidades luego para detener a los corredores, para modificar los lanzamientos, para potenciar los bateos. Cosas que cuando las vemos en animación resultan chistosas por lo exagerado y por lo fuera de lo normal que termina siendo muchos de estos este partido de béisbol en particular, y pues donde de repente personajes que pues están casi casi tratando de matarse a golpes o peleando, resultan que tienen una rivalidad más normal y sana dentro de lo retorcido de sus personalidades en el contexto del partido de béisbol. Y bueno, ya con esta pues sería la última serie que recomiendo y que pues menciono de estas que tienen episodios de béisbol. Y este tema pues lo menciono a colación ya que cuando estoy haciendo este podcast tiene poco que se anunció unos OVAs que van a sacar de My Hero Academia, precisamente donde van a competir en un partido de béisbol los protagonistas. Entonces pues ahí también pues me recordaron como muchas series precisamente tienen estos partidos de béisbol, estos episodios de partidos de béisbol, que la verdad cuando se topen con un episodio así en una serie de anime, por lo regular va a resultar un respiro para la serie y meter a los personajes en un contexto completamente diferente al que estamos acostumbrados, y también una oportunidad primera para así que desarrollar un poco la relación, la interacción entre los personajes, y también un poco pues ver los personajes en una situación que puede resultar muy cómica y que muchas veces tiende a ser en series donde o son muy serias o muy muy dramáticas y todo eso, y como que el episodio de béisbol le da un respiro a la serie y pues lo pone en un tono más ligero, una serie de anime. Entonces pues es recomendable de repente que le echen un vistazo cuando aparezcan estos episodios de béisbol en series de anime, y que no los sorprenda que de repente series de anime que nada tienen que ver con el deporte pues inserten un episodio de este tipo. Pues ya con esto pues cierro este episodio, vamos al audio de cierre y voy a las despedidas. Mizuki, Girl no Kamikudaku, Gashi Gashi. Bueno, gracias por escuchar este episodio, por streamearlo, por descargarlo, y también sobre todo también aquellos que lo comparten, muchas gracias. Espero que les haya agradado. Les recuerdo que este audio, este podcast, se publica en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde pueden encontrar pues la versión de audio de este episodio, y también se publica en iVoox, donde pueden dejar sus likes y sus comentarios. Espero que les haya agradado. Y también les recuerdo que este podcast de, se publica la versión en video, la versión de audio los martes en la noche y la versión en video en el canal de YouTube de Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí encontrarán la versión en video de este podcast, donde pues obviamente la plática va complementada con imágenes. Este se publica los sábados en la tarde, noche, más o menos. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encod. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook. Ahí pueden encontrar este podcast y muchos otros podcasts que se les puede interesar. Así que chequen estos sitios en Facebook, donde pueden descargar muchos otros podcasts de muchos diferentes tipos. Les recuerdo también mis redes sociales, que me pueden encontrar en Facebook como SourceZ. Ahí publico tanto este podcast como otro tipo de publicaciones, incluyendo mis streams de videojuegos, donde estoy en vivo jugando videojuegos en mi canal de Twitch, SourceZ. Ahí tengo mi canal de Twitch, SourceZ, que transmito los miércoles y domingos a partir de las 10 pm en ese canal de Twitch, donde pues juego videojuegos en vivo para que pues me acompañen en una partida en la noche. Y mi otra red social es Discord. Búsquenme como SorcererZ en Discord. También ahí tengo, donde incluso tengo mis secciones para lo que son este podcast, para los streams, para mi canal de YouTube, que mi canal de YouTube es SorcererZ, donde también pues encuentran la versión grabada de mis streams y uno, otros tantos videos. SorcererZ en YouTube. Y por último, pues agradecerle a todos los que dejaron sus likes y comentarios, empezando en Facebook, en la de Nerdulería. Gracias por sus likes en el episodio anterior, a José Rodríguez y Jorge Cruz, que dejaron sus likes en el episodio anterior de 182 sobre parques de diversiones en la Ciudad de México. Y también en iVoox, gracias por sus likes a Yuki Soto, a Gold21, a Jorge Adrián Cruz y a la gente de Life Anime Bo Podcast. Muchas gracias por sus likes en el episodio de parques de diversión en la Ciudad de México. Muchas gracias. Y pues, ¿qué otra cosa iba a decir? Ay, que fue el episodio 183 de Poco Común. Gracias, y pues espero que les haya gustado y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Thank you. past. Well, that's too much to ask. This used to be my you were here.